Pues es una situación lamentable, realmente, como usted lo dice, que yo recuerde hacía mucho tiempo, o por lo menos no recuerdo que haya pasado nunca. Pues desafortunadamente a veces las posiciones políticas se vuelven tensionantes. Sabemos que hay posiciones encontradas, como es habitual en una corporación de este tipo. Cada quien defiende los proyectos desde su punto de vista y presentará los argumentos necesarios, pero pues están haciendo una serie de denuncias. Había unas personas de la comunidad pues que denunciaban precisamente que no había compromiso por parte de algunos concejales en resolver muchas de las situaciones que con los proyectos se pretendían resolver. Y por otro lado, pues hubo una manifestación de algunos de ellos en donde aparentemente hubo una amenaza contra los concejales, cosa pues que nosotros desde luego y de plano rechazamos. Nosotros no estamos de acuerdo con que con motivo de las posiciones políticas pues se llegue a amenazar o se llegue a desestabilizar al concejal y su familia. Ni más faltaba, nunca hemos estado de acuerdo con esas prácticas. Lo decíamos nosotros, aquí es la no violencia y sí los argumentos. Y todo lo que se hizo en las comisiones con los proyectos fue precisamente apuntando a eso, a que estuvieran fortalecidos con todos los estudios técnicos, jurídicos, que le dieran realmente el peso necesario a los proyectos para que realmente, primero, la comunidad se beneficiara para que se solucionara algún problema y que el proyecto estuviera lo suficiente fortalecido para que no se fuera a caer. Entonces, desde luego lamentable desde todo punto de vista. Realmente yo ofrezco disculpas a la comunidad porque pues no es habitual que esto se presente. Esta es una corporación en donde siempre habrá debate, pero no que se llegue a este tipo de situaciones tan lamentables. ¿Repercute en algo, presidente, el hecho de que en un día como hoy, que se cerraban sesiones y que se pretendían aprobar unos proyectos importantísimos, 10 concejales no asisten, no hay quórum? ¿Eso repercute en algo hacia el municipio, hacia los mismos concejales que no asistieron? Pues para los concejales que no asistieron, pues sí, es una falta, se considera dentro del reglamento como una falta grave. Pero yo creo que lo más importante aquí no es eso, sino lo importante es que se van a seguir demorando las soluciones que la comunidad está pidiendo a gritos para grandes problemas que tiene esta ciudad. Son grandes megaproyectos, como le decía alguien de la comunidad. No se habían presentado tantos megaproyectos en una administración, en un solo periodo, inclusive de un año, no se han presentado proyectos que tuvieran un alcance tan grande para la comunidad de Soacha. Pues desafortunadamente, no digo que aquí murieron, nos toca devolverlos al Ejecutivo, él los volverá a presentar y es a criterio de él si los presenta convocando unas extraordinarias ahora en los meses que vienen o nos esperamos hasta el periodo ordinario que arranca en octubre. Pero aquí lo complicado es que es días y días que van a pasar en donde realmente no se van a solucionar los problemas que la comunidad espera.